Así como hemos hablado de la levadura de los fariseos, también cuando el apóstol Pablo dijo falsos hermanos, hacía referencia a aquellos hermanos que estaban en Jerusalén con los apóstoles y no seguían la revelación de la gracia de Dios, sino el judaísmo. Y ellos vivían debajo de la sombra de los bienes venideros. El libro de Gálatas capítulo 2, 1, 6. Después de pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Gálatas 2:13-14. En su simulación participaban también los otros judíos, de la manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Mire, ahí estaba la levadura farisea otra vez. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo estaba oponiéndose a aquello que vivían de disimulación, que no vivían de forma correcta según la gracia. Cuando Pablo dice falsos, no era una relación, no tenía, digamos, esta relación a la conversación, sino con relación a la doctrina que ellos predicaban. Pablo ya había tenido la revelación de la gracia de Dios y que ya no era por obras, sino por fe, y esa libertad molestaba a aquellos que querían seguir viviendo bajo el yugo de esclavitud de la ley. ¿Qué es disimulación? Disimular quiere decir disfrazar, alterar, dañar. Y los que vivían bajo la ley querían reducir a esclavitud a los que estaban viviendo según la gracia de Dios. En Gálatas 1, 15, 17, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Y Pablo deja claro que la gracia es para los gentiles. Y cuando Dios le reveló a Pablo, no consultó a los apóstoles en Jerusalén. ¿Y por qué? Porque fue a él el que Dios le da esta revelación, y él sabía que en Jerusalén solo había judaísmo y religión y no revelación. Pablo dice también: no consulté con carne y sangre. Quiere decir que él no consultó a otros apóstoles, porque cuando tú consultas, pides opinión a alguien, esta persona puede poner la lógica, el raciocinio, y eso puede anular la voluntad de Dios. Los otros apóstoles predicaban judaísmo y el Cristo carne. No tenían revelación. Segunda de Corintios capítulo 11, versos 4 y 5, dice de esta manera: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pablo sabía que había un pacto de gracia, una vida de victoria, de abundancia, y los otros apóstoles seguían predicando al Cristo de la carne, que vino para cumplir la ley en lugar de predicar el Cristo resucitado, que despojó principados y potestades y rompió el velo, lo que nos separaba de la comunión con Dios. Hoy Él vive en nosotros. El Evangelio a los gentiles es el Evangelio de Pablo. Él recibió por revelación para que nosotros, la tradición del judaísmo, se mezcló con la disimulación a través de los siglos y hasta el día de hoy todavía siguen mezclando la ley con la gracia. Hay muchos lugares, muchas denominaciones que a veces visitamos y que recorremos o escuchamos algunos programas de radio donde todavía siguen predicando al Cristo muerto, es decir, aquel que tomó la naturaleza humana, que se hizo hombre, que habitó entre los hombres y que vino a cumplir la ley, el que vino como sustituto a ocupar el lugar que nos correspondía a nosotros. Él murió en esa cruz y pagó ese precio para que nosotros de aquí en más podamos vivir desde el día que lo recibimos a Cristo, sabiendo que la ley ya fue cumplida y que ya no existe maldición, porque para los que están en Cristo ya no hay maldición. Jesucristo llevó la maldición en el madero y nos hizo libre. Cuando Él estaba allí crucificado en el Gólgota, allí en el monte de la calavera, había dos ladrones, había dos personas que estaban siendo juzgados y condenados por sus actos. Uno lo insultaba y se burlaba y se reía. El otro declaraba y confesaba y hasta llegó a decirle al Señor Jesucristo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este no tuvo oportunidad de que lo bautizaran. Tal vez no fue nunca a una escuelita dominical. Tal vez no participó de algún servicio. Tal vez tantas cosas que hoy se utilizan y a veces a través de púlpitos se condena a tantas personas, cuando Jesucristo dijo: yo no vine a condenar, yo vine a salvar. Por eso tenemos que seguir entendiendo esto, que este evangelio para los gentiles es el evangelio de Pablo, es el que él lo recibió por revelación, y para que la tradición del judaísmo no se mezcle con la disimulación a través de los siglos. Y esto ha ocurrido hasta el día de hoy. La levadura farisea está dentro de los lugares de donde allí se predica y se mezcla tanto la ley como con la gracia. En Gálatas 1:6-7 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En 1 de Corintios capítulo 2, 5, 7 dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La gracia de Dios no utiliza la sabiduría humana. No es por lo que vemos, pero lo que sentimos por nuestra carne es por la obediencia y por fe. Pablo tiene conciencia de que era predestinado para predicar el mensaje de la gracia a la iglesia gentílica, escogida desde antes de la fundación del mundo. En el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hechos 13, 47, 48. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esto es precisamente la doctrina de la gracia, de la predestinación, de la elección. El tiempo que Pablo pasó en medio de los judíos fue tremendo. Vivió como si estuviese bajo el yugo de la ley. Se rapó la cabeza, se hizo sabio para con los sabios, loco para ganar a los locos. Hizo vigilias, tuvo hambre, ayunó, tuvo problemas, fue traicionado por los patricios o por los hermanos, por los mismos fariseos y los saduceos, por la misma familia, y fue azotado. Y él dijo que todo eso fue para vergüenza. En 2 de Corintios, capítulo 11, 21, dice: para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que a otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Para vergüenza mía lo dijo. En Efesios 1, 16, 18, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Pablo oraba para que los ojos de los corazones fuesen alumbrados, y solamente cuando eso ocurre en la vida de un creyente es que él entiende la gracia de Dios. Romanos 4:15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Todas las personas que se somete a la esclavitud de la ley acaba viviendo airado. El yugo trae infelicidad, pues es un ministerio de condenación. Gálatas 2:6-9, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Y conociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. La gracia era el mensaje para los gentiles, y esta revelación fue dada por Dios al apóstol Pablo. Ahora, nosotros vemos aquí a estos apóstoles muy nombrados en la palabra del Señor, y que hoy tal vez siguen predicando en las iglesias, cuando el mensaje que traen es precisamente para los de la circuncisión. Gálatas 4, 15, 17 dice: ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubieran sacado vuestros propios ojos para dármelo. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Tienen celo por vosotros? Pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Pablo deja claro que los falsos hermanos querían que los cristianos no oyesen el mensaje en gracia, para que volviesen para el celo de ellos y no el de Dios. en el libro de los Hechos, capítulo 18, 26, 28, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribiendo a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho de los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por la Escritura que Jesús era el Cristo. Priscila y Aquila vieron que Apolo predicaba la ley, y como ellos eran discípulos de Pablo, enseñaron la doctrina de la gracia de Dios a Apolo. Después que éste fue cortado por la gracia, ayudó a los hombres, a los hermanos, que ya estaban en gracia. Toda la Biblia fue inspirada por Dios. Aún así, él mismo dijo que el viejo pacto tenía defectos. Hebreos 8:7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo. Tito 1:10-11, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Los de la circuncisión eran los que vivían en la ley, y Pablo los llamaba habladores de vanidad y engañadores. En 2 Corintios 3:14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, preste atención, hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Tú no puedes leer la Biblia con velo. Tú tienes que ver que Cristo rompió el velo y que tú eres libre. No tienes que continuar todavía en la tradición, en aquel antiguo pacto, antigua alianza. No puedes mezclar antes, no puedes mezclar ambos porque te vuelves tibio. Esto es lo que la gran mayoría de las iglesias están hablando constantemente, de la ley y los profetas. Y mientras continúan hablando de la ley y los profetas, el velo está puesto todavía sobre los ojos de aquellos que lo predican y de aquellos que lo oyen. Que en el nombre del Señor Jesucristo ese velo caiga. Así como el velo se rasgó, y el velo era el cuerpo del Señor, cuando Él muere, el velo se rasgó de arriba a abajo y nos dio el libre acceso al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, porque hoy Cristo está en nosotros, el Cristo resucitado, y es ese el que debemos predicar, al Cristo vivo, al Cristo resucitado, y no mezclar más la levadura farisea, el antiguo pacto. No debemos mezclar más la ley, la tradición, las abluciones, con todos los defectos que tenía este antiguo pacto. Para eso estamos viviendo esta dispensación del nuevo pacto de mayores y superiores promesas, y todas las promesas del Señor son sí y son amén. Vamos a una pausa y enseguida continuamos. Pensado que sería de mi vida si me faltas. Andaría por las calles buscando una salida, con mi alma oxidada, sin rumbo a la deriva. Creo que estaría loco si no estás junto a mí. Borró mi cuenta nueva cuando vine a tu camino. Me diste un nombre nuevo y una vida con sentido. Transformaste tú mi alma, endulzaste mi destino. Por favor, tú no me dejes, quédate conmigo. Hoy porque nada me apartará de ti, Señor. Mi amigo, mi abrigo, mi salvador. Porque nada me apartará de ti, Señor. Mi esperanza, mi confianza, mi gran amor. Me siento diferente y estoy agradecido. Te has sentado en mi mesa y vivo bendecido. El calor de tu presencia me acompaña noche y día. Por favor, tú no me dejes ser por siempre mi compañía. Porque nada me apartará de ti, Señor. Amigo, mi abrigo, mi salvador. Ay, porque nada me apartará de ti, Señor. Mi esperanza, mi confianza, mi gran amor. Ay, porque nada me apartará de ti, Señor. Mi amigo, mi abrigo, mi salvador. Ay, porque nada me apartará de ti, Señor. Mi esperanza, mi confianza, mi gran amor. Me siento diferente y estoy agradecido. Por favor, tú no me dejes, quédate conmigo. Porque nada me apartará de ti, Señor. Mi amigo, mi abrigo, mi salvador. Ay, porque nada me apartará de ti, Señor. Mi esperanza, mi confianza, mi gran amor. Ay, porque nada me apartará de ti, Señor. No, no, no, no, no, no, no, no, nada, nada, pero nada me apartará. Ni lo alto ni lo bajo, nada me apartará de ti. Nada me apartará de ti, nada. No, no, no, no, no. Bueno, continuamos con este programa y esta es la oportunidad que el Espíritu Santo nos da para que hagamos un estudio bíblico al respecto del legalismo y sus peores consecuencias, que es el resultado de una iglesia enferma. Vamos a estudiar los aspectos externos y físicos y las actitudes internas que el legalismo provoca en la vida del pueblo de Dios. Una iglesia con un pueblo legalista es una iglesia enferma, es una iglesia esclava. Lo que Dios quiere es que su iglesia le sirva en las obras preparadas de antemano. Dios busca a los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En Colosenses 2:20-23, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad con mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, contra las obras de la carne, el apóstol Pablo está diciendo que tenemos que someternos a la palabra de Dios y tener la mente de Cristo, jamás aceptar los rudimentos y las ordenanzas que con el tiempo cambian. La palabra empieza diciendo, pues si habéis muerto con Cristo, ¿qué quiere decir morir con Cristo? Quiere decir que nuestro viejo hombre ya está crucificado. Entonces lo que era del mundo y lo que era de la vieja naturaleza, las viejas inclinaciones, las viejas maldades, el servir al príncipe de la potestad del aire, el andar según sus inclinaciones de la carne, el estar sujetos a ordenanzas, todo esto está muerto. Pablo está diciendo que nuestro viejo hombre está crucificado y ahora vivimos una vida por el Espíritu y ya no tenemos que someternos a la doctrina de los hombres, tenemos que someternos a la doctrina de Cristo, a la doctrina de los apóstoles. Mirá lo que dice el versículo 8, Colosenses 2. Mirad que nadie, perdón, sí, versículo 8 de Colosenses 2. Dice así, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y hueca sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora, lo que vemos son exactamente posturas contrarias, posturas diferentes a esta palabra. Algunos predicadores dicen, ven a la iglesia y recibe a Jesús y tendrás paz, alegría, justicia, amor, una vida libre. Y la persona va a la iglesia y después empiezan los rudimentos, las ordenanzas, las costumbres, las doctrinas de los hombres, el yugo, el peso. Y a veces la persona se pone tan desesperada que huye de la iglesia porque no aguanta el yugo impuesto por la doctrina de hombres. La Biblia dice que estos rudimentos no son según la palabra de Jesús. Satanás, que nos hizo esclavo en el pasado, busca una manera de hacer que el pueblo de Dios siga esclavizado otra vez, e imponen filosofías y doctrinas y esclavitudes que por el mismo tiempo se pudre. Hay cosas que el tiempo deteriora porque son doctrinas de hombre, son doctrinas, costumbres, rudimentos que no son según el corazón de Cristo. Yo no conozco personas, predicadores, ovejas que son llenas de raíces de amargura. Conozco personas, predicadores, ovejas que son llenas de raíces de amargura, donde llegan, destilan hiel, porque llevan un fardo que humanamente no tienen capacidad de llevar. Hay personas que llegan a ser tan esclava que abandonan la familia porque se sienten culpables, heridas, humilladas, y porque no consiguen cumplir las ordenanzas humanas en la iglesia y dicen, pequé, basta. Colosenses 2:10, y vosotros estáis completo en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La Biblia dice que cuando recibís a Cristo, soy perfeccionado. Ya no tengo que volver a los rudimentos de no puedes cortar el pelo, no puedes hacer depilación, no puedes ir a la playa, no puedes usar perfume. Son costumbres que no llevan a nada. Eso es esclavitud. Pablo dijo, estamos perfeccionados. Quien trabaja en nosotros es el Espíritu Santo. No vale de nada que el predicador diga que no te cortes el pelo, haz esto o lo otro, son filosofías vanas, y después el Espíritu Santo que consolida la palabra. La parte final de Colosenses 2:22 dicen, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. El pueblo que conoce la Biblia, la verdad, tiene que ser libre y feliz. El diablo corrompe con sus mentiras las mentes de algunas personas que se vuelven infelices, esclavos. Hay personas en el medio cristiano que jamás dejarían de ser esclavos porque quieren vivir como esclavas. Me acuerdo que hace unos años las señoras venían a la iglesia con unas faldas largas y nadie más usaba ese tipo de falda. Las faldas ya están en la rodilla. ¿Por qué usar faldas cortas sería pecado y ahora ya no lo es? Porque el tiempo destruye la moda. Prohibir ropas nada tiene que ver con espiritualidad o con salvación. Yo creo que cada uno debe tener conciencia, no siendo necesario un inspector de púlpito. Eso se llama legalismo. No sirve para nada, no es doctrina según el corazón de Cristo. Las personas no saben de su elección, predestinación, de la posición en Cristo, de su autoridad delante de Satanás, y se someten a las filosofías y a las doctrinas de hombre y mandamientos de hombre. Colosenses 2, 16, 19. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo, y nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Nadie se prive de vuestro premio, afectando humildad. Afectando humildad, la persona dice: yo soy muy humilde, porque mi falda es así, mi pelo es así, absolutamente. Eso es falsa humildad. Y siguiendo en Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto y vanamente hinchado por su propia mente carnal. Muchas personas dicen también: he tenido una visión de Dios y Él me ha dicho que ahora ya no podía llevar las faldas así o el zapato así. En absoluto, no fue Dios que dio esa visión. Eso es legalismo. Y después Pablo dice en Colosenses 2:19, no haciéndose de la cabeza, en virtud de que quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas, y dice ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. ¿Quién tiene que hacer la obra? No es un hecho externo de apariencia falsa, es humilde. No es el legalismo, es esclavitud. Pero entonces, pastor, usted está diciendo que el pueblo de Dios tiene que ser anárquico. Nosotros no somos llamados para libertinaje, somos llamados para vivir según Jesucristo. Y si la obra, alabas y agradeces al Señor dentro de un espíritu de tristeza, de pena, de dolor, no agradas a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, 3 y 4. Vuestro atavio no sea el externo, de peinados ostentosos y de adornos de oro y de vestidos lujosos. Era costumbre de aquella época que las mujeres llevasen adornos de oro en el pelo para que su apariencia fuese sublime. Y Pedro le estaba diciendo: vuestro atavio no sea el externo, de peinados ostentosos. No es nada exterior, no es que tiene valor. Adornos de oro. La mujer es de Dios, andando o no con ropas de la moda. Está diciendo que los esposos tienen que ser, la esposa, tiene que ser una mujer que no se corrompe, de espíritu afable y apacible. Esto es lo que tiene valor para Dios. No es el exterior, no es el adorno, no es el cabello, no son las ropas. Vístete según puedes y debes vestirte, siempre consciente de lo que haces. Pedro está diciendo, es el espíritu incorruptible, está dentro, en el interior. Todo lo que tiene importancia y valor, de que vale tener un vestido hasta los pies, pero en el fondo la persona desea uno más corto en la moda. ¿De qué vale llevar un pelo arrastrando por el suelo si en el fondo piensa alejarse de la iglesia para poder cortarlo? Esto es llevar una carga. No se hace eso para agradar a Dios, sino para agradar a los hombres. Sea de valor el valor interno de mansedumbre, tranquilidad. Cuando ves a una mujer de Dios, no le ves por la ropa ni por el pelo, sino por la mansedumbre, humildad que tiene. En todos los momentos ella muestra que su interior es incorruptible. Eso es ser una mujer de Dios. Hay personas que están encadenadas a la letra y se esclavizan. Pero voy a esclarecer tu duda. Deuteronomio 22:5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. ¿Qué es eso? Algunos dicen así, es que la mujer no puede llevar pantalón largo, es igual al hombre. Ahora, cuando la persona no conoce la Biblia, se sostiene en una palabra del Viejo Testamento, o sea, de la ley, y esta palabra era una costumbre de la ley judaica. Hasta hoy los judíos viven con una costumbre de la ley judaica hasta los días presentes. No puede usar una ropa igual a la del hombre. Si observamos, vamos a ver que hasta hoy los judíos llevan un solideo en la cabeza. ¿Qué quiere decir este solideo? El solideo es para que todos vean que ellos están debajo de la protección de Dios. En este mismo capítulo en Deuteronomio, que habla de la ropa, habla también que el hijo rebelde debe ser maltratado, y nosotros no vemos a ningún hermano maltratando a su hijo rebelde. Eso es costumbre de la vieja ley, del antiguo pacto. Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. La Biblia está diciendo que nosotros estamos viviendo un nuevo pacto, una nueva alianza debajo de la gracia de Dios. Ahora ya no es la ley que condena y mata, ahora es la gracia para los elegidos que sostiene perfección y es misericordiosa. Voy a ir a una pausa para continuar enseguida. No hay necesidad de sol, pues tú estás. No hay necesidad de nada más cuando tú. Necesidad de nada más, pues tú estás, Jesús, Jesús. Resplandece con tu gloria, Dios. Pues tú estás, no hay necesidad de nada más cuando tu luz brilla. No habrá más oscuridad, no habrá temor. No hay necesidad de nada más, pues tú estás, Jesús. Oh, Continuando entonces con este mensaje, aquí en el libro de Colosenses capítulo 2, verso 3, dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. Las personas se visten de una forma o de otra para decir, mira cómo soy. Eso es culto voluntario. ¿Y tú quieres prestar culto a ti mismo o a Dios? Quiero que sepas una cosa. Si tú no tienes crecimiento espiritual, va a ser la misma persona, maquillada o no, el pelo largo o corto, de pantalones o de falda, cometiendo los mismos errores. Como nosotros no estamos en Escocia, ningún hombre de aquí se pone faldas. Pero si viene aquí un pastor de allá, él lleva faldas. ¿Estaría él en pecado? En su tierra casi todos los hombres llevan faldas. ¿Qué haremos? Esto está excluido. No puede vivir la vida eterna. No es amado de Dios, ni tampoco elegido. Eso sería el pensamiento, ¿no? Ahora, estuve en la conferencia de Billy Graham en Ámsterdam en 1986 y he podido ver pastores de Escocia que llevaban faldas como es de su cultura. ¿Sabe por qué Pablo usó la expresión del culto voluntario? Porque hay los que se creen espirituales por causa de la apariencia exterior. Eso no es santidad. Pablo dijo en 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Yo ya tengo eso en mi vida y tú también. No es mi falda o mi pantalón que hará la justicia de Dios. Justicia de Dios es Cristo en mí y la santidad. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pablo está diciendo que nosotros ya hemos recibido a Cristo con sabiduría, justificación, redención y santificación. Cristo en nosotros es la santificación, pero la santificación no es la ropa, el pelo o la doctrina y costumbre de hombres. No, eso es esclavitud. Santidad, santificación, es negar los apetitos de la carne. Por ejemplo, si tenemos deseo de decir alguna cosa menos digna, no la decimos. O si tenemos deseo de hablar mal de alguien, no lo hacemos, no hablamos. No puedo hacer estas cosas, soy santificado. Tratar bien a los hermanos, no tener ira, seguir la paz con todos. Eso es santidad. Cuando ves a una persona santa, ella es tranquila, es equilibrada, trata bien a los hermanos. En la hora de la prueba, no se tira al suelo, no grita, no salta, confía en Dios. No tiene miedo de las malas noticias, depende de la gracia de Dios y tiene convicción de ser llamado. No oye voces extrañas. Eso es ser santo. ¿Qué es ser un legalista? Legalista viene por la etimología de la palabra de ley. Y ley, según hemos aprendido, no es el miedo de la salvación. Entonces, si el cristiano imagina que la obediencia a la ley está fundamentada su salvación, o sea que si cree que la ley es el medio para la salvación, se está engañando. Asimismo, tenemos que tener obediencia perfecta a Cristo Jesús, a Él mismo, y tenemos que tener una obediencia perfecta a Cristo Jesús. Y si es la fuente de toda la vida, es la vida divina en todos nosotros, el creyente está libre en relación a aquellas percepciones literales de la ley. Vamos a confirmar esto en el libro de Romanos, capítulo 7, 1, 4 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquello que estábamos sujetos. De modo que si sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Régimen viejo de la letra quiere decir que ya es viejo y no tiene más valor. El Antiguo Testamento en sus percepciones, aquellas cosas, no puedo esto, no puedo lo otro, se acabó, no somos obligados a seguir rituales ni guardar el sábado. Nosotros tenemos el día del Señor, que fue el día que los apóstoles confirmaron como el día de alabanza para Dios, porque fue el día de la resurrección, el domingo. Y el día del Señor era el día de la resurrección, y ya no tengo que ayunar del viernes a las 18 hasta el sábado a las 18. Ahora ya no tengo que poner un plato de hierbas amargas para comer, y ya no tengo que matar un animal para llevar sangre al lugar santísimo. La Biblia dice que el velo se rompió y nosotros tenemos acceso al Padre, y estamos sentados en los lugares celestiales. Estamos libres de anarquía y espiritualidad del legalismo. La ley moral y espiritual era la del dispositivo para la obediencia en el Antiguo Testamento, y esta ley se cumplió, fue ejecutada por Cristo. Cristo dijo: no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir toda la ley. El Nuevo Testamento se entiende a la luz del viejo. Solamente puedo entender la gracia de Dios al mirar hacia atrás y ver la ley. Pero estoy libre de la ley, ya no tengo que seguir rituales y mandamientos y hacer cosas que los judíos ortodoxos hacen hasta hoy. Entonces el legalista, que es la persona que está pensando que el hecho de obedecer a la ley agrada a Dios, en realidad es una persona esclava, y ya yo, dice, no conozco a ningún legalista como tranquilo, feliz. Gálatas 2.16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado por las obras de la ley, y nuestra justificación es por la fe en Cristo. Tal vez ahora me pregunten, pero en 1 Corintios 11 no hay una palabra muy comentada en algunas denominaciones sobre el velo y su uso en la iglesia de Corinto. Por eso es que solo en la iglesia de Corinto Pablo empieza por decir en 1 Corintios 11: y sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Después él empieza a hablar sobre el problema del velo, la mujer que usa el velo. La que no lo usa, rapa la cabeza o no la rapa. Y en 1 Corintios 11, 16 dice y termina así: con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni la iglesia de Dios. Bueno, es en primer lugar, en la iglesia de Corintio las mujeres no tenían cultura. Por eso Pablo le dijo, él decía, la mujer se calle en la congregación, y si quiere aprender algo, pregunte a su marido. No quiere decir que la mujer no pueda hablar hoy en el siglo XX, con la cultura y con todo lo que tienen. En segundo lugar, según Pablo dijo, la mujer cubra la cabeza, es porque era costumbre de la iglesia de Corinto, y porque las mujeres se cubren. Tal como los hermanos judíos llevan el solideo, señales que viven bajo la protección y autoridad de Dios, el velo, en la iglesia de Corinto era una manera de mostrar a la mujer que estaba bajo la autoridad del marido, y era también una señal de la cultura griega. Si aquella mujer está mostrando que está bajo la autoridad del marido y había algunas mujeres que tenían que quitar el velo, entonces Pablo le dice, porque si la mujer no quiere cubrirse, si quiere mostrar que no está debajo de la autoridad del marido, que se rape la cabeza. ¿Por qué? Porque la mujer solo eran obligadas a rapar la cabeza cuando eran adúlteras o prostitutas. Pablo estaba diciendo, si no quieres mostrar que dependes de tu marido, tendrás que mostrar que eres adúltera o prostituta. ¿Quieres? La mujer decía, no, entonces cubra la cabeza, decía Pablo. Él no estaba diciendo que la iglesia de Dios tiene esta costumbre. Él dijo, quien quiere ser contencioso, quien quiere peleas por esto, lo haga. Pero nosotros no tenemos tal costumbre. Nosotros, ¿quiénes? Los elegidos, los amados, los escogidos, los que viven debajo de la gracia y no la iglesia, dice, de Dios, ni la iglesia de Dios. Si la iglesia es de Dios, no puede mandar la mujer a usar ese lo otro. No es costumbre, o sea, es una realidad, rigor aséptico. Los ascetas eran un grupo que predicaba la salvación a través de una autopunición, la penitencia, el tratar mal el cuerpo. Y yo creo que hoy tenemos que tener un cuidado con nuestro cuerpo como nunca lo hemos tenido, porque Él es ahora el templo del Espíritu Santo. El pecado ya trató mal a nuestro cuerpo. Nosotros hicimos de todo en este mundo, anduvimos como locos. Hay personas que bebían ríos de alcohol, fumaban drogas. Nosotros hacíamos lo que el diablo quería, pero ahora somos libres en Cristo Jesús. Gálatas 5:1 dice, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Cristo nos trajo a libertad. Ahora la persona viene a la iglesia y después de ser un esclavo del hombre, esclavo de la doctrina, esclavo de la denominación, no, nosotros somos libres en Cristo. Y Jesús, en Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Ya estamos completos, la Biblia dice perfecto. Y esto nada tiene que ver con mi exterior, con falso culto o con falsa humildad. Dios no acepta rigor ascético, trata mal al cuerpo porque dicen que soy humilde. No, Él quiere un interior incorruptible, calmo, tranquilo, buen testimonio. Y es no dar lugar a la carne. Esto es ser santo, porque la Biblia dice como somos perfectos. Pastor, ¿quiere decir que si me corto el cabello no puedo perder la unción de Dios? Se cree que era como el profeta, ¿no? Y Juan 2:27 dice, pero la unción que nosotros recibimos de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Es así como la unción misma os enseña todas las cosas. Claro, en el Antiguo Testamento vemos que había un juez que si le cortaban el pelo perdía la fuerza. Tal vez debe venir por ahí también algo. Es verdadero y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. La unción que recibiste de él permanece en vosotros. Dios no quita la unción porque alguien se pintó los labios o se vistió un pantalón corto o porque fue a pasear en la orla marina. En absoluto. A veces se ven personas infatuadas con mangas y faldas largas, traje y sombrero negro, y que no dan la paz y el saludo a cualquiera que se vista como ellos. Esto es culto a ti mismo. Y a veces su interior está desequilibrado. La mayoría no son buenos maridos o buenas esposas. Ellas hacen con que los maridos sufran, las hace dormir en el comedor, ellas duermen en la cama y no mantienen relación sexual y hacen esto con el hombre de la santidad. Cuando en el nombre de la santidad. Cuando la Biblia dice tu cuerpo no es tuyo, mujer, o el de tu marido, y semejante marido, tu cuerpo no es tuyo y es de tu mujer. Yo conozco a mujeres que se dicen santificadas que se alejan del marido 3 o 4 meses y es horrible. Dicen, estoy en consagración. Hay predicadores que se meten en la familia, el hombre en la casa con su mujer bonita, y pasado 2 o 3 meses que entró en una de estas iglesias, ella se vuelve un camofeo, o sea, una fea, horrible. Y si el marido dice algo, ella dice, mi pastor lo dijo. Paciencia, yo hago lo que él dice. ¿Quién tiene que decir? Es Cristo, no el pastor. Esto no es correcto. Yo no tengo que decir cómo las señoras de mi iglesia se tienen que vestir. Tengo que decir cómo una mujer se tiene que vestir. Muchos hombres se casan con una mujer bonita, arreglada, y después ella se vuelve en espantapájaros, o espantajos, dice. Cejas gruesas, pelos largos, axilas llenas de... Y después van al pastor a pedir oración porque el marido está siendo tentado por la vecina. Ahora, una mujer de Dios, que es tranquila, sabe que no puede andar en ropas indecentes, y ella sabe que el Espíritu Santo habita en el corazón, y Dios no la llamó, dice, Dios nos llamó a la paz para vivir en sabiduría. El hombre de Dios sabe cómo tiene que arreglarse, cómo tiene que vestir. Jesús dijo, Padre, no ruego por lo que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Este es el mundo que tenemos que vivir y nosotros tenemos que ser sal de la tierra. Si Jesús ya sufrió por nosotros, es para que no tengamos que sufrir. El espíritu del legalismo, el espíritu que domina y afecta las actitudes, las apariencias, las personas, se pone triste y peor que eso, antisocial y más, llena de complejo. Cuando en estos lugares de vida santa se abren las cancillas, los santos se vuelven demonios. Hacen cada cosa que un elegido jamás podría hacer. Lo peor es convertirse en legalista. Nunca he visto a Dios dejar de hacer alguna cosa en la vida de una persona que quiere agradar a su esposo, a su mujer. Nunca debemos vivir con sabiduría, con prudencia, pero siendo sociales, porque si es llamado para dar una palabra de testimonio, y si es de aquella persona que vive en el legalismo, nadie acepta. ¿Cómo dirás a una persona que tiene un cierto nivel social que se vuelva antisocial? A quien no tiene mucho nivel social jamás va a querer bajar su nivel, jamás. No hay ninguna condición en la Biblia que imponga que una persona que tenga que volverse camafeo, o sea, una persona fea. La Biblia dice que nosotros tenemos que vivir sabios, tranquilos, en paz con el Señor y negando la voluntad a la carne. Eso es santidad. Bueno, amado, que estás escuchando el mensaje, si al terminar la lectura o al escuchar todo lo que estás escuchando sientes tu corazón receptivo a la palabra de Dios, tal como la semilla que fue sembrada en buena tierra, levanta tus ojos y confiesa al Señor Jesucristo y Salvador. Y yo te animo, reconozco y declaro que por tu amor soy predestinado y escogido desde antes de la fundación del mundo para alabanza de su gloria. Tu amor me ha redimido, me ha rescatado del pecado y me ha salvado para siempre del pecado. Te doy gracias, Señor Jesús, te alabo y glorifico tu nombre. Así, de esta manera, damos por concluido este programa y Dios mediante el próximo programa estaremos aquí en el mismo punto del dial en Radio Despertar, la 88.7, o a través de la www.jesucristounion.com.ar, llegando al mundo todo. El Ministerio de la Misión Apostólica de la Gracia de Dios, una visión mundial dirigida por el apóstol Miguel Ángel da Silva Ferreira. A través de la Iglesia Cristo Vive, creciendo en gracia, hemos escuchado este mensaje. Gracia y paz a todos mis hermanos, a los benditos del Señor, y será hasta el próximo programa.